¿Quién define? ¿Quién cuenta la historia? Locura. Cordura. Realidad. Sueño. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es tu límite? Palabras como semillas. ¿Qué semilla es fértil en tu tierra? La opinión no es más que un punto de vista. Una palabra. Todos los significados. Todas las posibilidades. Sentipensares. Un programa para escuchar. Empiezo por un consejito. Si usted va a escuchar estos andares, estos sentipensares, más vale que sea de noche. De noche los cuento, porque según dicen en Haití, no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar cuentas sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Y fue en los carnavales. Yo había salido con la comparsa de mi barrio, bueno, del barrio de mi madrina, y ustedes venían para el festival. ¿Recuerdas cómo quería enamorarme tu primo? Lindo sonaba la música y yo pensé como en la canción. Cuando es tiempo de florecer, florece. Cuando es tiempo de madurar, bailaremos, cantaremos, alégrate corazón, puja y haremos en los carnavales. Orgulloso me siento de ser guamanguero, orgulloso me siento de ser guamanguero, mi tierra querida, mi tierra provisoria, mi tierra querida, mi tierra provisoria. Noventa y 7.1 Radio La Caprichosa. Bueno, yo no quisiera que aparezca estas historias del carnaval como algo histórico, académico, sino como algo vinculado a lo que sería la cultura popular, que es universal. En lo que hace a nosotros, un poco el origen viene de la cultura latina, especialmente de Roma. Recordemos de que gran parte del derecho romano, como se llamaba, está incorporado a gran parte de la legislación argentina y de otros países de América. O sea, hay una influencia directa de ese imperio militar y también cultural que fue Roma. Ahí se festejaba una vez al año lo que se llamaba las Saturnales, un poco en homenaje a sus dioses y a sus mentores, ¿no? No estaba el cristianismo apoderado todavía del imperio romano, entonces sus fiestas llamaban las Saturnales en homenaje a Saturno, el poderoso Saturno. En todo el imperio romano, pero especialmente en el centro, que era Roma. Vinculado, como no puede ser de otra manera, como en otros lugares también en el mundo, a la cosecha. O sea, a la alegría por la comida, por la vida. Y además los romanos sabían perfectamente en su sistema político que habían creado, para que después el mundo, siglos y siglos después, siga usando parte de ese conocimiento, de esa sabiduría, que había que tener al pueblo en circunstancias determinadas como entretenido, como alegre. No se le puede dar al pueblo tristeza, porque el pueblo un día explota, salta, se aburre, no deja de ser un pueblo con el cual se colabora para la vida de los demás. Entonces estaban esas las Saturnales romanas, que eran, si comparamos a lo que son estos tiempos, aunque ahora cada vez nos aproximamos más a las Saturnales, hay algunas fiestas que son prácticamente como las Saturnales romanas. El objetivo es la alegría, la vida, la cosecha, la comida, pero también había una particularidad, especialmente en el área esa romana, que era también la fiesta de la fertilidad. Lo que estamos diciendo es exactamente lo que pasa en América, lo que pasa en nuestro país, en nuestra provincia, en más y en menos, ¿no? La fertilidad, había mujeres que querían tener hijos, no eran fértiles, entonces eran esos días de las Saturnales romanas, que se juntaban en plazas, en lugares públicos en donde sabían que iban a estar todas, y ahí estallaba un frenesí erótico, sexual, terrible. Fricciones, relaciones, toques, besuqueos de todo tipo. Ahí había que crear al máximo una fuerza interior, ¿no es cierto? Alegría por la fertilidad y friccionarse con otras mujeres y hombres, no había ningún problema, para buscando la fertilidad. Y se lo conseguía. Era también para eso. Entonces, después de eso, bueno, venían los tiempos, quedaban fértiles las mujeres y así seguía la vida. Cosa que después, cuando entra ya el cristianismo, el catolicismo, empieza a modificarse, no solo en Roma, sino con la expansión del imperio cristiano católico, eso también cambia, ¿no? Porque no interesaba la expansión de la vida, sino el control de la vida y de las poblaciones, ¿no? Hacer que los otros trabajen para uno. Pero el imperio cristiano en sus comienzos tenía esos objetivos. Ahí como que se desprende de esas carnestolengas. Carnaval viene, la palabra carnaval viene ahí de justamente de ese tema de la fertilidad, ¿no? De las carnestolengas. La relación, digamos, con la carne, esa es la fuente, de ahí sale. Después, el Imperio Romano toma también otras fuentes. Acordemos que está muy influenciado con otras culturas, porque era un imperio mundial para su época, y los otros pueblos de otros lugares del mundo influyen. Esas fiestas de los carnavales se instauran. La Iglesia Católica se da cuenta de que tiene que haber una válvula de expansión, de salida para las poblaciones en días que es necesario recordar, porque eso alimenta la ilusión de que son libres, entre otras cosas. Pero además le viene bien a la población, no se puede estar trabajando y triste todo el tiempo, sino que hay momentos de alegría. El jueves de compadres, todos los compadres salimos a buscar a nuestros compadres, de quien somos padrinos de sus hijos, y para darnos un abrazo, felicitarnos, encontrarnos, compartir un vinito. Y es un lindo sentimiento, porque los compadres que se crean en el carnaval, muchas veces son lazos mucho más fuertes que los de sangre. El jueves de compadres se celebra dos jueves antes del carnaval de desentierro, del sábado de desentierro, y es una fiesta a modo de preludio de ese carnaval que ya está asomando, que ya está ahí, ya está latente. Y entonces, ese jueves de compadres, el próximo será el jueves de comadres, y el sábado siguiente, el desentierro del carnaval, que va a suceder hasta el domingo de tentación, que son 9 días de fiesta desde el día de sábado de desentierro. Entonces, ese jueves de compadres, es como que ya el carnaval está suelto. Uno sale con su caja. A mí, por ejemplo, me gusta ir a visitar a mi compadre. Yo tengo un solo compadrito llamado Omar. Y mi compadre, o él me gana a visitarme, o yo le gano a visitarle, y nos vamos pues, a compartir una comidita. Y saludando a mi comadre también, obviamente, ¿no? Pero muchas veces ese día como que el permitido lo tiene el compadre. Muchas veces como hay formas de ya de cariño que uno tiene creadas con su compadre, o códigos, y se acompañan, pues. Entonces, a mi compadre ese día él no comparte la copla, por ejemplo, como yo, pero él me acompaña un rato a cantar coplas. Y después yo también le acompaño a su música también, ¿no? Me voy al baile y ya nos alegramos y entonces vamos a cantar copla, andamos. También es un momento que si es que por ahí muy seguido no te ves con tu compadre, es el momento para poder charlar y saber qué le anda pasando a tu compadre o en qué anda la vida de la ahijada o el ahijado. Y bueno, y te llenas de... Acá es como un ritual, ir con serpentina, con un vinito, ya como a visitarlo, ¿no? Y le enflorás con serpentina y como que ves a los compadres en toda la quebrada, ves a muchos compadres que andan dando vuelta, así, alegrándose. Porque el jueves anterior, el jueves de ahijado. O de ahijada, de ahijade. Y entonces los padrinos, las madrinas, vamos a visitar a nuestros ahijades el jueves anterior. Eso es lo lindo del jueves de compadre, estar con tu compadre. Se van para no volver jamás, jamás a este pueblo tan querido, a este pueblo tan querido. ...97.1... Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Alegría, limpieza, demonios, muerte, renacer, colores, fiesta. Todos los febreros de acá hasta que me muera, yo en Tilcara. Ritual de alegría. Divertimiento. Vino, mucho vino. Divertirse, olvidarse de la vida. Me la pongo en la pera todos los febreros de mi vida en carnaval. Alegría, fiesta, joda, diversión, mente en blanco. Fiesta. Revancha del año. Alegría. Diablo. Tilcara. Tradición. Fiesta de la alegría y la cosecha. Venecia, en carnaval está llena de gente y fiestas que pueden ser también adentro de palacios históricos. Entonces es una buena posibilidad de conocer sitios muy lindos que en otros tiempos están cerrados al público. Hay varios grupos de gente y artistas callejeros, de circo, de teatro, de espectáculo en general. Lo divertido y también el origen del carnaval de Venecia es que los disfraces llevan máscaras que van a ocultar la identidad de quien la tiene, porque en el antiguo carnaval de Venecia estaba esta posibilidad de ocultar la identidad y que se podían mezclar más las clases sociales. Entonces los nobles podían conocer gente del pueblo y al revés. Y eso era una manera también de vivir un tiempo más libre, sin reglas. Al principio duraba 6 semanas, ahora el carnaval dura 10 días más o menos. Y el primer domingo del carnaval, en Plaza San Marco, hay un evento que se llama El vuelo del ángel, que sería una mujer de la torre campanaria, de la torre de la iglesia de San Marco, que se baja con un cable de hierro, disfrazada de ángel con alas, y baja hasta la plaza, hasta la gente que está abajo viendo el espectáculo. Y termina el martes, que se dice martes di grasso, martes gordo sería. Es la última noche de fiesta y bailes, espectáculos alrededor de la ciudad. Bien me sabe, almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. Che, compadre, había que bailarse algo ya, porque ya mucho cantado, ya se me secó la garganta, a ver si... ¿Qué pasa? Que estoy machado, charla. Y bueno, pero igual, mejor así se baila más lindo. Sí, he visto, la changada anda atrás de las chinitas, che. A ver, pásamela hasta, vamos a soplar un poco para... Que nos meta. Eso, vamos, cantando, carnaval arena. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, carnaval! ¡Arriba, carnaval! 97.1 Radio La Caprichosa. En Cádiz, a lo largo de 10 días, más de 300 agrupaciones compiten en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Una competición que tiene lugar para determinar qué grupo tiene la mejor labia. Al mismo tiempo, las calles se llenan de los ilegales, grupos no oficiales que cantan y bailan los mismos temas que las murgas del concurso. Estos actos pueden parecer más espontáneos que los que toman lugar en la competencia, al estar libres de juicio oficial y de competiciones. Sin embargo, ellos también tienen muchas horas de ensayo a sus espaldas, pudiendo apreciarse ese esfuerzo por los espectadores. Las risas y los cantos folclóricos llenan alegremente las calles, de la misma manera que retumban en el teatro. Son los ilegales quienes ponen la brocha de oro a las celebraciones del carnaval, con el carnaval chiquito. Durante este día, estos grupos vuelven a las calles para que la gente pueda disfrutar una última vez del espíritu carnavaleño. ...97.1 Radio La Caprichosa. Bueno, los jueves de comadre en Purumamarca, en la comparsa de la Salamanca, organizamos un almuerzo. Se juntan todas las comadres. Las comadres son las que comparten un ahijado, pero también Jueves de Comadre para nosotras es un encuentro de mujeres, así que nos juntamos todas las que queremos participar, primero en un almuerzo en la casa de Doña Betty, donde todas colaboramos con algo para organizar el almuerzo. Brindamos, nos enfloramos y bueno, y empiezan a caer. Yo estoy justo en una comparsa donde están las copleras de Purmamarca, así que es muy lindo verlas llegar con toda su alegría ya para empezar el carnaval. A diferencia de Humahuaca, quizás en Humahuaca todo enero vienen con fiestas campesinas y ya vienen, ¿no?, cantando un montón. En cambio, las copleras en Purmamarca esperan el Jueves de Comadre para, después del encuentro de coplero, para volver a alegrarse. Así que bueno, nos encontramos, almorzamos, brindamos y subimos a chayar el mojón primero. En el cerro nos vamos toda la comparsa tocando cajas y qué sé yo. También estamos los anateros, bueno. Y cuando llegamos ahí al mojón, chayamos. Solamente ese día chayamos el mojón. Ese día en Purmamarca se organiza el Jueves de Compadre, lo organiza la otra comparsa, y Jueves de Comadre la Salamanca. Entonces ese día chayamos los negocios del pueblo y bajamos bailando del cerro por cada lugar que nos quiera brindar una bebida para cantar, para bailar en ese lugar. Y Doña Betty hace la ceremonia de la chayada en ese lugar, tira coca, alcohol, pide para que a ese lugar le vaya cada día mejor, que cada año prospere. La gente del lugar tiene que ofrecer la coca, el alcohol, por ahí de aquí nos ahumamos el lugar. Y así vamos por todo el pueblo, más o menos empezamos al mediodía y bajando por cada lugar terminamos de nuevo en la casa de Doña Betty a las 10 de la noche, 11 de la noche, y ya todas re alegres, todas las mujeres ya cantando, bailando. Así que bueno, todos los años nos encontramos en Purmamarca a festejar el Jueves de Comadre con mucha alegría. Margarita. FM 97.1, Radio La Caprichosa. Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar, qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. Cuentan que antes de ahora, las familias en los campos, en algún momento en el verano, hacían una fiesta de la cosecha. Las familias se juntaban, invitaban a sus vecinos y hacían grandes fiestas en ese momento. Encaraban la fiesta con el espíritu alegre, con la satisfacción del trabajo bien hecho, con la alegría de recibir el momento en el que toca sacar los frutos de todo el esfuerzo que uno ha puesto durante todo el año. Festejaban con pétalos de flores y la música de las coplas y las cajas, el erquencho. Y así era ese festejo. Con el tiempo quiso el devenir del mundo que esto vaya cambiando un poco o transformándose. Aparecieron las trompetas, la chicha y la loja fueron cambiando por el vino y la cerveza. Las fiestas dejaron de ser íntimas o familiares y se convirtieron en multitudinarias, en pueblos enteros festejando por la calle. La fiesta se hizo cada vez más larga, hasta ahora que tenemos 9 días de festejo sin parar. No sé si el motivo del festejo será el mismo, pero yo pienso que el ánimo en las personas sí. También apareció la iglesia y esta presencia trajo nuevos significantes. Apareció la imagen del diablo, que yo no sé bien, pero entiendo que hasta ese momento no estaba. Y este diablo, si bien tiene un origen religioso, yo entiendo que tiene una personalidad diferente del diablo que encarna la maldad que por ahí podemos encontrar en algunos textos católicos. Yo pienso que este diablo del carnaval representa como esa otra mitad de la naturaleza humana. Y en esa ceremonia de desentierro con la que se empieza la fiesta, lo que se desentierra es el espíritu de este diablito, el tío, el familiar, que nos propone toda una subversión de valores, una inversión de lo que está bien y lo que está mal, en realidad anulando esta categoría e invitando a todas las personas a dejar fluir esa parte que es propia a la naturaleza humana, que todos tenemos adentro y que por ciertas cuestiones morales, culturales, sociales, aparentemente se nos está vedada jugar. Durante esos días el diablo nos invita a que saquemos todo eso con mucha alegría. Siempre bajo la línea de que no hay límite lo que también es una cuestión cultural, siempre estamos limitados por algo, en esa semana no tenemos que responder a esos mandatos. El diablo propone entrarnos en nuestros cuerpos y nos da el pasaporte a la alegría desmedida. Yo creo que en esa semana todos nos sentimos libres. Y cuando uno se siente libre es imposible no sentirse feliz. Por lo tanto, todo el mundo ama el carnaval. Cuando la fiesta se tiene que terminar, porque aparentemente siempre la fiesta se tiene que terminar, volvemos a hacer una ceremonia en un intento de volver a cuadrarnos en la cordura social. Y enterramos ese espíritu, le pedimos que nos suelte, que nos saque, que se nos salga de adentro y la fiesta se termina. Después, durante el año, el diablo sigue apareciendo. Me contaban que estos diablos de la comparsa, con esos trajes modernos, antes no eran así, y que en esas primeros años de conversión de lo que era la fiesta de la cosecha a lo que es el carnaval que conocemos ahora, empezaba a aparecer la figura del diablo, y contaban que en vez de usar esos trajes, replicaban una forma de aparición física del diablo, que cuando aparece en un montón de formas diferentes, pero había una que era un hombre con una pata de palo y una pata de pie, y vestía como un saco de arpillera, así todo tapado, y su rostro nunca se podía ver. Y cuentan que se lo reconoce muchas veces por el sonido, por ahí a esas horas, 12 de la noche, o quizá cuando hay fuego de noche. Dicen que todavía él sigue apareciéndose en esa forma, y uno puede escuchar esa pisada, el pasito de palo y el pasito de pie, y entonces uno sabe que es aquel diablo viejo de antes de los cascabeles y de los espejos. Yo siempre, cuando termina el carnaval, es común la frase esta de soltame carnaval. Y la verdad que yo, en mi fuero interno, lo que le pido es que no me suelte y que me permita todo el año darme esa libertad de poder fluir en esta parte tan humana que tiene que ver con la alegría, con la gula, con la lujuria. Me salen los pecados capitales. Yo le pido que no me suelte cuando termina y que podamos aprender de este diablito a vivir en la entera libertad que nuestra naturaleza necesita. Uno de los primeros lugares donde se plasma la memoria colectiva es en el cuerpo. Usan de una manera de romances o cantares con los cuales le queda memoria de sus acontecimientos. sin olvidarse que carecen de letras, y entre los naturales de este collao hay hombres de buena razón y que les dan de sí lo que les preguntan y lo que ellos quieren saber, y tienen cuenta del tiempo y conocieron algunos movimientos, así del sol como de la luna. Desde la casa encantada lo traen al carnaval, en Ancahuén una copla viene alegrito y puntual. Desde la casa encantada lo traen al carnaval, en Ancahuén una copla viene alegrito y puntual. De una banda a la otra banda las coplas vienen y van, en los fortines se escucha Sunchu relevo al cantar. .1 Radio La Caprichosa. Euforia, alegría, Saratoga, baile hasta el amanecer. Infancia, inocencia, sentir alguna que otra mariposa en la panza con algún chico que te gustaba y te conformabas con tirarle un chorrito de agua. Encuentro. Intriga, pasión, fiesta. Sexo desenfrenado. Lujuria. Encontrarnos sin vernos aquí y siempre. Para dejar que las cosas decanten. Belleza. Carnaval toda la vida, ni una noche junto a vos. Alegría. Y el carnaval es cuando la gente toma la posesión de la calle, cuando toma el poder. ¿Sabían que el Fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El Fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Cuando se traslada a América, acá está otra cultura ya, una cultura estaba como grandes civilizaciones, la maya, la azteca y la inca. Y después estaban las parcialidades, o sea, culturas de otros pueblos, no tan universales y tan fuertes como las tres más importantes. Y en el área nuestra, en lo que se llama la cultura andina, también tenía sus fiestas. También sabían ellos del tema de la alegría por la vida, de la cosecha. Coincide justamente, ¿no? ¿El carnaval con qué? Con la cosecha. ¿Quién desentierra el carnaval? Las mujeres. ¿Por qué? Porque son los que dan vida y fertilidad, comida a los pueblos. Por eso hacen las ceremonias acá en los mojones. Las mujeres son las que se entierran, ¿no? Alegría, entonces hay flores, hay frutos. Yo no sé si ahora, hace mucho que no voy, ¿no? Porque yo vivo más de la imaginación que de la realidad ahora, ¿no? La realidad no me interesa mucho. Más me interesa, ya la conozco por otra parte, aunque siempre se puede aprender, pero más me interesa la imaginación, lo que uno imagina respecto de esa realidad, que para mí es virtual. Así que no sé si se sigue haciendo en los mojones lo que se hacía en todas partes y siempre, ¿no? Es colgar ahí en esa pirámide de piedras recogidas ahí en las cercanías frutos de la tierra, ¿no? Frutos como papas, como habas, como zapallos, frutos en general que se colocaban porque era la cosecha, la fiesta de la cosecha y la alegría. Entonces serpentinas, papel picado, y en el caso nuestro, el mundo andino, era una planta de maíz. Y de ahí que cuando se sale, lo sacan las mujeres, toma el maíz, lo toma en sus manos y arrancan con el carnaval. O sea, la alegría por el maíz, por la vida, por la comida. Y lo hacen las mujeres. Pues los diablos están un exótico, ¿no? Aquí no había diablos ni la concepción de diablos, eso vino con la conquista. Pero están ahí escondidos, ¿no es cierto? Y entonces aparecen después los diablos. O sea, aparecen después lo que va a ser, lo van a transformar, el símbolo de la muerte, el diablo. Significa la muerte, el castigo. Lo van a transformar esta cultura que digiere todo, eso es lo bueno de las culturas como esta, digiere todo, y también transforma al diablo, ¿no? En el buen diablo, digamos así. Deja de ser el diablo poderoso, temido, y es un diablo casi simpático, ¿no? Es un diablo que cambia la manera de hablar, se habla como un diablito, ¿no es cierto? Todos lo hacen así, esconde su rostro, los diablos no se conoce el rostro, se divierten, toman, saltan con su cola larga, y ahí, en la base de esa pachita o ese mojón, está un diablito chiquito que tiene un miembro enorme, que es la fertilidad. O sea, las mujeres toman la fertilidad que está ahí, la toman, el diablito, y lo van a hacer circular y divertirse, salir por todos lados como diciendo, bueno, esto es parte de la vida, es parte de la mujer y el hombre. Thank you. 97.1 Radio La Caprichosa. El Carnaval de Colonia, también conocido como la quinta estación del año, es uno de los acontecimientos culturales más importantes de Alemania. El pistoletazo de salida se da el día 11 del mes 11 a las 11 horas con 11 minutos. La semana comienza el jueves con el Weiberfastnacht, día en que las mujeres asumen el rol principal de la fiesta tras recibir las llaves de la ciudad de manos del alcalde. Cada año se designan tres representantes del carnaval: la Virgen, el Príncipe y el Campesino. Estos, a cambio, pagan una gran suma de dinero por los privilegios obtenidos con el título. El Príncipe del Carnaval es el más alto representante de las fiestas, precediendo los desfiles más importantes durante toda la semana. Desde 1984 se estableció un carnaval alternativo, el llamado Stunksitzung, que, basado en un principio en la provocación, surge como una alternativa estudiantil al carnaval oficial. También en este se empiezan a lanzar dulces a los niños y niñas y flores a las mujeres. ...97.1... Radio La Caprichosa. ¡Vamos, Chile, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡A buscar cabeza que sonate! ¡Vamos, diablo! ¡Llegó el carnaval caprichoso! ¡Ay, ay, ay, ay, diablo! ¡Vamos, que caprichoso, Carnaval significa toda nuestra cultura, toda nuestra creación, la mejor fiesta, más grande que viene este año. ¿Fuiste diablo alguna vez, Carlito? No, me faltó disfrazar. No, de indio nada más me disfrazé. ¿Qué comparsa te gusta más de todas? La de nosotros, pues. Los bueno. Caprichos no estamos bien. Carnaval. Qué linda palabra, para mí genera tantas cosas. Es más, ya me está generando ansiedad el solo hecho de que se quiera saber cómo es el desentierro. Para mí, en lo personal, el desentierro, que tiene toda una cosa previa, esto del recibimiento de amigos, de la familia caprichosa, de gente que viene hace años a la comparsa, y que empezamos a conocer esto, ¿no? Empezamos a conocernos de chicos y a cantar, y la primera vez te ves, después el segundo año y el tercero, y ya el cuarto ya está. Hermanos, primos, es como recibir la familia, eso es la previa que tiene el desentierro. Que venís al salón, te levantás en la mañana, te pegas una ducha y ya salís con una predisposición que es terrible. Llegás acá al salón y empezás, ¡ay, cómo andás! ¿Qué haces? Y saludás y abrazás a tanta gente que, nada, que no la ves durante un año y que contás. Para mí, yo a partir de agosto ya empiezo a contar los días para cuántos faltan para el carnaval. Hay gente que no sé, sabrá qué cuenta, pero yo espero el carnaval con mucha ansiedad. Y cuando llegás acá al salón y encontrás un montón de gente, gente tan linda, gente que hacen esto, ¿no? Una comparsa grande, tiene una familia grande, todos locos, todos alegres, todos con problemas, pero se mezcla tanta sensación de energía, una energía tan... Ah, no, bueno, es eso, ¿no? Hay que estar ahí en el medio. Y después lo segundo que me pasa cuando empieza a, que se llega a la hora 1:30, 2 de la tarde, que cuando empezamos a desfilar para el mojón con la voz de Chacho que dice, bueno, nos vamos, porque el ante va a abrir el pozo para bendecir y quisió. Cuando empieza la banda espuma. La primera, cuando hacen con el platillo así, decís, no, por favor. Y te empieza a temblar las gambas. No, y es terrible. Hasta que llegamos al mojón. Y en el mojón que, todo lo que se hace, que cuando empiezan los padrinos de bandera, sacar las banderas y que la gente aplaude, decís, wow, mira qué linda, mira quién está ahí, la bandera, qué sé yo. Y ay, que están los padrinos del papel picado, de la serpentina. Y eso como que uno empieza a sacar cada cosa que sale. La bandera es algo que sacás de adentro también, ¿no? Que cada uno de los que están ahí, por lo menos yo así lo vivo. Sacás una bandera y decís, bueno, acá estoy. Ya empezó, ya estamos. Y hasta que aparecen los diablos. Cuando aparecen los diablos a mí me agarra desde el talón hasta una electricidad que no puedo parar. Y ahí supe que, nada, que ya está con nosotros. Como, no sé explicarlo, solamente lo siento. Y cuando empieza la banda espuma y empieza la gente a gritar y a arengar, para mí es una liberación de un pueblo que calla mucho durante todo el año, y ese día uno se libera diciendo, yo en especial con las canciones, el gritar y el cantar y hasta me emociono, lloro cantando, me río, todas las emociones se mezclan hasta que después, a través de las invitaciones, uno empieza a aplacarse, bueno, ponele. Y cuando llega la orquesta que nos acompaña por las calles, el volver a las casas que nos invitan, que invitan a las comparsas, es como si se estrenara todos los años un carnaval. Llegás y hace 20 años que nos invitan, pero llegás a esa invitación y decís, ¡ay, qué buena invitación! Como si recién la llegaras. Me encanta esto de encontrarse uno, ser uno con el otro, digamos, ¿no? Es que somos una sola cosa. Y el grito es de todos y la canción es de todo. El que te mamás y decís, ay, quiero llorar. Y toda la gente está como diciendo, ay, lloremos juntos. Que nadie tiene histeria, ni vergüenza, ni... para mí el carnaval es el bailar desnuda. Estar con los amigos chupando en bola, sí. En bola total, porque podés hacer lo que quieres. Aparte, te sale ser tan solidario también con el otro, ¿no? Que lo ves mal y decís, ¡uy, está chuñando! Y va, y que le agarra la cabeza. Y el otro te mira diciendo, yo quiero a mi mamá. Y estás pendiente de toda la gente. Che, no te vayas sola. Es eso para mí el desentierro, ¿no? El encuentro de cosas silenciosas que se juntan para hacer un solo grito. El grito ese del carnaval. Y me emociona saber que viene mucha gente, que cada uno vive diferente, pero en esa diferencia nos juntamos todos y le arremetemos el bochín hasta que termina, porque hay que estar hasta que se termine el carnaval. Pero el principio es terrible, eso. Solamente alegría, amor y quiero una invitación ahora ya. We'll be right back. 97.1 Radio La Caprichosa. Siento para el tiempo del carnaval. Caramba, cómo suenan mis cascabeles, che. Todo un año te esperé, todo un año quise cantar, todo un año quise estar alegre para el tiempo del carnaval. Albahaca y serpentina, caramba, cómo suena mi traje, che. Tener esas serpentinas con aroma para mi baile. Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni ceno nada. Me mantengo con las coplas, me duermo con las tonadas. ¡Que viva el carnaval, che! ...97.1... Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Y venido pisando sobre las flores. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores. Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores. Por esa banda, por ese rosal. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Me has hecho lo que has querido, y pero me lo has de pagar. Subite a las ancas, Marcelina. Subite a las ancas, Marcelina. Chulo, vamos a galopear, peleando por el camino. Usaremos el torollo, banda, banda había crecido. Usaremos el torollo, banda, banda había crecido. Chicote, chicote, Marcelina. Chicote, chicote, Marcelina. Mi poncho al hombro pintudo, la canciones de mi pecho. Cajita golpea guitarra, que pa' cantar yo te he hecho. Cajita canta golpeadita, que pa' cantar yo estoy hecho. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, machadita y terminar. Marcelina, dame alcohol, cigarrito para fumar. La fiesta va a comenzar, machadita y terminar. Llaman buen mozo, por eso estoy orgulloso. A mí me llaman buen mozo, por eso estoy orgulloso. Siempre me piden semilla, la patrona y la imilla. Siempre me piden semilla, la patrona y la imilla. Chicote, chicote, Marcelina. Chicote, chicote, Marcelina. Mi poncho al hombro pintudo, la canción está en mi pecho. Cajita golpea guitarra, que pa' cantar yo te he hecho. Cajita canta golpeadita, que pa' cantar yo estoy hecho. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, machadita y terminar. Marcelina, dame alcohol, cigarrito para fumar. La fiesta va a comenzar, machadita y terminar. FM 97.1, Radio La Caprichosa. Entre la abundancia y las grandes cosechas también está un carnaval de los animalitos. En el campo, en pueblitos de la Quebrada y de la Puna, incluso acá, allá en La Banda, nombro a la familia Ramos, por ejemplo, que ellos hacen señalada y marcada para carnaval, el sábado de carnaval. La marcada y la señalada es una celebración para los animales, para tus ovejitas, para los chivos, para los corderos, incluso más en la Puna, para el ganado vacuno. Acá, bueno, para las cabras, los chivos, las ovejas. Se invita a toda la gente que quiera venir a celebrar la abundancia a una casa. Comienza toda la celebración en el corral. Están todos los animales en el corral, hay una buena sahumada, la cova está lista. Y se, con mucho tiempo de anticipación, se prepara las lanitas y se las tiñe de muchos colores, los velloncitos de la esquila, y se prepara para todo adornar Entonces empieza, la gente está adentro del corral y no hay que salirse del corral, porque el que se sale antes de que termine la celebración, viste que tiene muchas reglas y normas, que en realidad que es para que cuando vos las, como no sabes cómo funcionan las cosas y haces las cosas mal y por ahí te salís del corral sin saber, bueno, tenés un castigo, te fusilan, te sientan en el banquito de los acusados y te fusilan con todas las bebidas que hay. Ahí te quedás fusilada. Pero si estás advertida, no rompes esas reglas, te quedás adentro del corral hasta que termina la ceremonia. Todos los vecinos y la gente que está invitada a esa celebración de la abundancia con los animales, a la marcada y a la señalada, están ayudando a mover a los animalitos, a llevarlos de a uno, a donde la dueña de ese ganado te dispone de cortarles pedacito de orejita. Les cortan el pedacito de orejita y todas esas orejitas las ponen en un cuenco y la dejan ahí, challadita con coca, se las challa, se agradece y se las enflora a la llama, a las ovejas, con esas lanitas de colores en las orejas. Eso sirve para que los dueños de la hacienda no se confundan de quién es cada uno de los animalitos. Entonces están señalados, esta es una hacienda de tal, esta es hacienda de tal otro, esta es hacienda de tal otro, según la marcadita. Se casan también, se casan los animales, porque como es la época que es previa a la aparición, se eligen macho y hembra, se los enflora, se los adorna muy bonito. La gente se esmera mucho en la belleza, en que las cosas sean bonitas, se vea bonito. Entonces se las enflora y se las adorna con estas lanitas de color. A los dos animales, macho y hembra, se los challa, se les da de beber, se les da de comer, se los challa con alcohol. Muy de celebración, con mucho cariño, es muy amorosa esta celebración. Fíjate vos que hay gente que no tiene tierra, capaz, no tiene un pedazo de tierra, pero tiene su hacienda. Eso es su propiedad, es su abundancia, su riqueza. Y al casarlos, se espera que esa parejita dé muchos frutos, que la hacienda se multiplique. El multiplico, le dicen, el multiplico de la hacienda. Cuando ya están esas orejitas, se las deja, se las guarda con coca para el año que viene enterrarlas. Mientras las del año anterior, las orejitas del año anterior, es el momento de ahí sí enterrarlas en el corral. Y todos hacen un juego también. Esas orejitas se reparten. Entonces las personas te van dando. Toma, acá tenés 3 terneritos, acá tenés 4 ovejitas más. Un juego, todo es muy lúdico, ¿no? Con mucha alegría. Entonces eso quiere decir, todos te desean que tu hacienda se multiplique, que sea más el año que viene. Es un deseo de corazón, lo sienten todos. Y los dueños de casa, cuando invitan, come asado, con papa, con habas, choclo con queso, se toma una buena chicha de maíz, que bueno, todas estas celebraciones tienen un previo trabajo, un mes antes, estás toda la semana preparando todo, la chicha se prepara con anticipación, claro. Todos los invitados están bien comidos, bien servidos, bien regados. Eso es para que la alegría, que es lo más importante, nunca falte. Porque para que haya multiplico tiene que haber alegría para esto. El deseo tiene que ir, todo este ritual tiene que ir acompañado del corazón, de la alegría, para que suceda. Muchos colores, mucha gente bailando. Fiesta. Época del año en la que podemos expresar todo lo diabólico que también somos. Alegría descontrolada. Alegría, colores, fiesta. Es un buen momento para pasar con familia y amigos. Alegría. Fiesta a lo loco. Fiesta desmadrada. Alegría, amor, paz, compartir. Fiesta, alegría, desenfreno, un permiso para vivir lo que uno siente, un encuentro desde lo más temperamental. Las escuelas de samba trabajan todo el año con el objetivo de prepararse para el desfile en el sambódromo. Existen el Carnaval de Río de Janeiro y el Carnaval de Brasil. El primero nos da cuenta de las tradiciones de Río. El segundo nos cuenta la historia de un país y retrata su memoria. Los bailes típicos del carnaval son una forma de celebrar la libertad que alcanzaron los esclavos de los colonizadores y son el resultado de la influencia africana dentro de la cultura brasileña. Actualmente cada una de las escuelas presenta un tema específico, el cual es elaborado durante el año previo, es expuesto en el sambódromo y es acompañado por los bailarines entre carruajes, colores y alegría. ...97.1... Radio La Caprichosa. El martes de Chaya en carnaval es un día muy alegre y con el que hay que tener mucho cuidado y respeto, porque no cualquiera lo pasa. Ese es, por algo viene el miércoles de ceniza. El martes de Chaya, ¿te taclean o no te taclean? Es así. Es el martes de carnaval grande. Bueno, a todo esto, bueno, se preparamos a la mañana, se prepara una comida para toda la familia, se invita los conocidos, los amigos, compramos bebida, preparamos bebida para compartir y bueno, mientras van llegando, los invitados van trayendo bebidas o traen algo para compartir, que puede ser comida, y bueno, preparamos talco, papel picado, cerveza, alcohol, y bueno, ya cuando llegamos todos o cuando estamos todos reunidos, comenzamos a chayar. Chayamos, bueno, puede ser la casa, un auto, se chaya toda la abundancia. Chayamos, bueno, con papel picado, cerveza, eso es como bendecir, como agradecer también puede ser. Se la hace en carnaval porque, bueno, es cuando hay mucha cosecha, hay abundancia, más dinero. Y entonces, bueno, ahí lo haces como agradeciendo también la abundancia que uno ha tenido durante el año. Bueno, ahora es más material, pero quizás antes era agradeciéndole a la tierra por tan buena abundancia, por la buena cosecha. Se chayan los autos, se chayan las casas, todo lo que uno tiene, también la tierra. No sé, si tenés un hotel, chayas el hotel. capaz que lo vas chayando para que el año que viene, si tenés un auto, el año que viene quizás querés tener uno mejor. Después que chayamos, se come, se comparte, se bebe, se baila. También es muy, muy, muy fuerte ese día. Además, lo más principal es que agradecemos y chayamos todas nuestras casas, vehículos, cosas materiales, títulos, todas nuestras cosas materiales que tenemos en agradecimiento. Es una época de verano donde todos celebramos y agradecemos a la Pachamama con el canto, con la bebida, con la comida y con la alegría hasta el otro año que viene. Porque esa es nuestra única fiesta donde nosotros nos entregamos al canto, a la Pachamama y a todo lo que implica el carnaval, la alegría sobre todo. Creo que, bueno, eso se trata el martes de Chaya, ¿no? Abundancia, festejo, prosperidad y abundancia para el año que viene también y para todos los años que vivamos. Radio La Caprichosa. Hay una tradición o una costumbre muy intensa en durante las invitaciones de que tiene cada cuadrilla o agrupación o comparsa. Es la fusilada, es una de las invitaciones que se consiste en una serie de vasos subliminales con alto grado alcohólico y de varios colores, sabores y densidades, que pueden variar desde 10 hasta 36, según la invitación a la que se dirija. Yo fui una vez a una en el martes de Chaya, en la comparsa La Juventud Alegre de Humahuaca. Era la invitación de las socias, donde la fusilada consistía en 36 vasitos. Obviamente me los tomé a todos y llegué al domingo de enterré. 97.1 Radio La Caprichosa. carnaval de Volcán. Ahí tenés las comparsas que son, más que nada, ellos desfilan por la calle principal. Ellos desfilan bailando, como es el carnaval en San Pedro, por ejemplo, porque Volcán es más calor. Entonces no tenés, tenés otra indumentaria, otros vestuarios. Tenés lentejuelas, tenés plumas, una cosa así purpurina, piel, ¿no? Baile, coreografías. Y ellos desfilan por la calle con toda su coreografía. Bueno, y ahí no hay sexo, no hay género. Sos hombre, sos mujer, sos carnaval. Entonces es un desfile de libertad y de belleza permanente, sí. Volcán tiene eso. Muchos bailarines que salen con sus atuendos. Eso es muy bonito también de Volcán. ...97.1... Radio La Caprichosa. ...97.1... Radio La Caprichosa. Huella, por ejemplo, yo no sé si existe Huella, creo que sí, tengo un amigo que se llama Carlos, hace mucho que lo voy. Pero en Huella era muy interesante porque ahí se hacía, que en otros lados no, pero ahí sí, en las danzas de los adolescentes, las niñas cosechaban un zapallo, símbolo femenino, al menos así se interpreta ahí, femenino. Entonces jugaban con el zapallo, ¿no? Con música, ¿sí? Iban las niñas jugando con los zapallos, así, por todos lados. Y los hombres jugaban con el maíz, ¿no? Un choclo de maíz. Y buscaban a las niñas, ¿no? Había un juego así erótico, bien sexual, digamos. Era un juego normal, lo hacían todo el mundo, no había lo que ahora se llama otras intenciones, nada, aunque por ahí también el campo es muy lindo, está todo verde, está la alfalfa, ¿no es cierto?, están los maíces, y por ahí estallaba una plática amorosa, cosa que no era mal visto, al contrario, de ahí podría salir lo que alguien llamó los hijos del amor, los hijos del carnaval. Vale todo. Fiesta, alegría, música. Misterio y fuga, sombras bailando, algunos movimientos del viento, en la serpentina, aroma a vino tinto, en la ropa, en las bocas, en el aire, la música te desliza, te abre la puerta. La música, el charango, duende y la quena, bailarina. La música te abre la puerta, te encuentras con el diablo. Rojo, rojo, amarillo, verde, anaranjado, verde, rojo. En el sur de Colombia, en el montañoso y selvático departamento de Nariño, los habitantes de Pastos honran a la Pachamama y ensalzan sus raíces precolombinas andinas en el carnaval de negros y blancos. Su origen comenzó con la rebelión de los esclavos en el siglo XVIII, quienes exigieron un día libre, y la corona española les concedió el 5 de enero, cuando salían a las calles a bailar música africana y a pintar de negro las paredes blancas de las casas. Los blancos se sumaron años más tarde. El Día de Negros es el 5 de enero. Todos salen a la calle a pintar las caras de negro con pintura. El Día de los Blancos es el 6 de enero. En contraste con el día anterior, en esta fecha los pastusos se pintan de blanco, generalmente con talco perfumado, harina y cosmético blanco. Samaniego, de cuya de Linares la cruz San Pablo y la unió. Y la Virgen de las Lagas siempre me está cuidando, aunque ande caminando por senderos que no son. La fiesta en los Andes es uno de los lugares donde funciona con más potencia el acto comunicativo, que es esencialmente social y colectivo. Las fiestas son gigantescos espacios de intercomunicación, de emisión y recepción de relatos, cuentos, historias, mitos y memoria. Reconocer a los Andes como un espacio multicultural y multilingüístico en el que se han dado un conjunto de experiencias históricas y culturales compartidas que hacen que más allá de la diferencia específica, haya elementos que se puedan reconocer como comunes. La fiesta nos une humanamente. Soy nariñense, soy parrandero y soy 97.1 Radio La Caprichosa. El carnaval es la fiesta grande de la abundancia, de la cosecha más grande, ¿no? En febrero, cuando se cosechan los choclitos, es la época también de parición, del ganado, en el momento donde se festeja la abundancia. Había acá un cura, Eloy Roy, que decía que el diablo del carnaval es Dios que se disfraza para salir a bailar y a disfrutar con el pueblo. A mí me gustó mucho eso porque nunca pensé desde chica en el diablo. En el carnaval nunca pensé en el diablo como lo opuesto a Dios, porque era una deidad divertida. Después la religión y la iglesia sí diferencia, y es el diablo occidental que todos conocemos a partir de una educación religiosa, pero no es el mismo del carnaval. A decir verdad, cuando llegan los españoles y la iglesia, todas las deidades que existían antes del catolicismo son diablos. Entonces, por eso es diablo esta deidad también. Aunque no existía el carnaval antes de los españoles con esa palabra, era una fiesta de la gran cosecha, que justamente... como el maíz se sembró siempre acá, no ha cambiado la época de la cosecha y de la abundancia desde la época de los españoles. Ya todos saben que carnaval quiere decir sin carne, carne levar, es dejar la carne, porque son los días previos a la cuaresma y se hace ayuno. Y como sabe todo el mundo, en el calendario agrícola, el calendario de la tierra previo a la conquista, había muchas celebraciones. Cuando viene la iglesia y ve todas estas celebraciones paganas para ellos, se impone sobre cada una de las celebraciones un santo o una fiesta que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Por eso carne levare, ¿no? El carnaval sin carne. Pero es la fiesta de la cosecha grande, fundamentalmente, y de la abundancia. Y como dice Eloy Roy, es un dios que se disfraza de diablo para estar con el pueblo, y todos nos igualamos en carnaval, como todos saben cuando salen a carnavalear. ...97.1... Radio La Caprichosa. Saludando otra vez, hoy se ve el carnaval en Montevideo se abre con el desfile inaugural de carnaval, que se realiza en la avenida 18 de Julio, donde desfilan las agrupaciones del carnaval, los carros alegóricos, los cabezudos y las reinas del carnaval. En los barrios Sur y Palermo se lleva a cabo el desfile de tambores de candombe, en las llamadas. El término llamadas viene de llamar, del llamado que se hacían de tribu a tribu, mediante el toque de los tambores. Es la máxima fiesta de la colectividad negra en Uruguay. Durante todo febrero y parte de marzo, las murgas actúan en escenarios llamados tablados y en el concurso oficial en el Teatro de Verano. En numerosos sitios de la ciudad, transcurren. Ay. Se revienta la ilusión, se disfraza la razón, se enloquece el corazón. En el lomo de la noche llegan luminosos aires. y endiabladas criaturas nacen con la piel brillante, y de todas las esquinas salen, y de todas las esquinas salen a surcar la calle los payasos que riendo cantan y cantando apuntan. En el tablado, los barrios suben con ellos en el costado y clama la resistencia del pueblo entero. Por eso volvió la murga cada febrero. La murga canta y mastica la rebeldía, su rebeldía. Y siempre mira de lejos a la alegría. Por eso volvió su gente que la reclama, la hija del arbolito y la soberana. De nuevo ya está la murga en el escenario. Botica de todo el barrio. Señores, está la murga sin más palabras. De nuevo llegó cantando la momolandia. Señores, está la murga sin más palabras. De nuevo llegó cantando. Estos carnavales, ¿quién inventaría? El que inventó, ay, ay, vidita, alegre sería. El carnaval es loquísimo. Es un festín. Es alegría, es fiesta, es descontrol, es comunión, es olvidarse de todo por un rato. Es un festejo que se hace al principio del año. Chacho. ¿Tiempo de sacarse la careta? Fiesta. Alegría y fiesta. Cuenta regresiva a la fiesta, al descontrol. Muere, pero no termina de morir para volver a nacer. Pichiti, pichiti, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Pichiti, pichiti, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Me acuerdo en algún carnaval en Humahuaca, estaba carnavaleando con la Juventud Alegre y éramos todas las mujeres por el camino de la vía, íbamos cantando una canción que todavía se repite, camino a la Casa Encantada. La Casa Encantada es una casucha donde están todos los hombres jugando a la taba, jugando al truco, solo hombres, y las mujeres van por la vía cantando: aquí te traigo una florcita. Y no podés parar de cantar y de bailar. En un momento se abre la Casa Encantada y baja todos los hombres también cantando lo mismo que va cantando las mujeres. Ahí es el topamiento. Te topás, se topan hombres y mujeres. Pues ya estuviste junando a cuál querés agarrar, obviamente. Como los hombres de la Casa Encantada ya estuvieron junando a qué chica van a agarrar también. Pero también tenés sorpresas, que está bueno, porque de eso se trata. Entonces, al toque, cachás al que más te gusta o el que más le has gustado te agarra y te vas carnavaleando y cantando: aquí te traigo una florcita. Si tenés ganas, te vas a los solteros y te casas. Cuando llegas a ese lugar, tenés un cura vestido de cura, un disfraz, un carnavalero vestido de cura. Todo es carnaval, no hay cura. Entonces vos llegás con tu enamorado Entonces el cura te dice, ¿prometen ser solteros toda la vida? Sí, prometemos. ¿Prometen que cuando termina el carnaval se dejan de ver? Sí, prometemos. Listo. Los declaro solteros para toda la vida. Y te pintan una S en la frente. Y ahí te vas de soltero, casado, de soltero, a seguir el carnaval con el que te gustaba. Uno decide ser diablo, porque el ser diablo se concibe también como que es de alguna manera para hacer catarsis, para sacar todo eso que nos hizo pesar en el año y poder a través de la alegría despojarte de todo eso, sacártelo, alegrándote, diciendo la alegría durante esos 9 días. Y muchas veces son esas cuestiones que se reprimen durante el resto del año, ¿no? Que se reprimen por cuestiones religiosas, por cuestiones de moral, por cuestiones del hacer bien, ¿no? Entonces uno se reprime esas cosas, y entonces se dice que si uno no saca esas cosas que tiene de esa manera, es cuando viene la enfermedad. Entonces el ser diablo tiene un sentido bien profundo en la quebrada, que tiene que ver con eso que también somos, con eso diabólico que también somos, y que también hay que reconocerlo. Y al reconocerlo tiene que salir en forma de alegría. Y alegría no significa macharse ni echarse a perder, como ser un mala macha, sino como que hay todo un... El ser diablo requiere de un respeto, porque hay que encarnar ese diablo. Por eso uno no tiene, nadie tiene que saber quién sos siendo diablo. Diablo de una guaguca. El domingo de Tentación, el último día del carnaval, es el día del entierro del carnaval. Entonces, desde muy temprano en la quebrada de Humahuaca y específicamente en la ciudad de Humahuaca, se escucha y se ve por las calles a los diablos disfrazados andar por todas las calles del centro, bajando de distintos barrios, llegando hasta el centro y llorando, ¿no? Y vienen gritando: ¡ay, che, ya me voy! ¡Chao, che, chao! ¡Ya me voy! Y vienen como gritando y lloran, y algunos lloran hasta de verdad, porque el carnaval ya se acabó y ya se terminó el carnaval y ya hay que despedirle. Y si uno se alegró mucho durante los días de carnaval, entonces como que con más razón tiene que llorar más fuerte. ¡Ay! Como tirarse. Entonces los diablos salen cargando sus sartas, que son unos alambres de más o menos de 2 metros, quizá un poco más grandes, así, formando como una corona, unido por sus puntas, y se lo entrecruzan en los hombros. Y ahí van colgando frutas, verduras, carne, pan, CDs, ropa, papel picado, flores, pochoclo, lo que la gente le quiera dar, y específicamente y primordialmente los niños muchas veces, porque los niños es como que las niñas se alegran de verlo al diablo ya llorando, y es el momento para algunos como romper ese miedo que han tenido durante los días de carnaval de no poderse acercar a los diablos y de poder decirle chao diablito, y les regalan algo para que el diablo se vaya. Yo de chico me acuerdo que como que me acordaba, es como que yo pensaba que realmente los diablos se iban, que el que se estaba ahí disfrazado, entendía que había alguien disfrazado, pero creía que realmente se iba y que llegaban al cerro, y como que si el cerro se abriera y ahí se adentraban ellos, y yo me preguntaba que qué harían con todo eso que se llevaban, ¿no? Como eso que uno les regalaba. Y bueno, hasta que conocí el mojón de los diablos, y en el mojón de los diablos, los diablos llegan con sus hartas ese último día de carnaval, llorando, y se arrodillan ante la boca de la Pachamama, que ha quedado abierta desde el día del sábado de desentierro, de donde ellos han ido a desenterrar a su diablo. En las cuadrillas es distinto, se entierra ollitas. Pero en el carnaval de los diablos, ahí ellos deciden ya terminar su alegría, dejar de ser diablos, y pasan a ofrendar todo eso que han cargado. Y hay una pacheta grande al costado de un mojón de diablos al que yo fui. Y hay una pacheta bien grande, y al lado hay un churqui enorme así, y al lado una fogata. Y ahí se va dejando en la pacheta toda esa sarta que se ha cargado. Algunos llegan hasta con bolsas porque su sarta no le alcanzó. O algunos, muchas veces se dice cuando uno es diablo nuevo, que recién es tu primer año, o cuando no tiene mojón, se hacen solo de flores las sartas. Entonces ese día los diablos van y ahí ofrendan su sarta y piden, se arrodillan en la boca y vuelven a ofrendar como lo hicieron el primer día del desentierro, y bebida, alcohol, un cigarrito para que la pachita fume, coquita. No hay comida acá en el de los diablos, a diferencia de las cuadrillas, que sí, es comida la que han preparado los copleros. Y acá los diablos, bueno, ofrendan todo eso, y ahí empiezan a sacarse su serpentina, que muchos han cargado mucha serpentina en sus cuernos y en sus cuellos, y ahí empiezan a sacarse toda esa serpentina, porque hay que dejar todo, que tenés que quedar con nada después a la vuelta. Vos tenés que dejar todo lo que vos, con lo que te han enflorado, que es esa alegría, se le dice, del carnaval. Y se sacuden los disfraces, se saca todo el talco. Algunos que ya cumplieron los 3 años y deciden, algunos que quieren y deciden, queman sus disfraces ahí en esa fogata. que está ardiendo ahí. Algunos queman solo sus cuernos nomás. Algunos dejan sus caretas también, que son las caretas pintadas que han hecho de tela mosquitera y que es la que ha cubierto su identidad para que nadie sepa quién es ese diablo que anduvo carnavaleando durante los 9 días. Y se sacan sus disfraces y después vuelve uno ya siendo su persona, el que es todo los restos del año, y vuelve a agradecer por eso que pudo ser esos 9 días. Poder sacar toda esa ese sahara que le dicen, como es la alegría que está dentro, que uno ha desenterrado desde el primer día. Y ahí ya uno se retira, ya se va sin decir nada, como triste, ¿no? Como porque el carnaval ya se acabó, la alegría ya terminó, el tiempo de la alegría se terminó. Y no es lo mismo ser diablo en el tiempo del carnaval que ser diablo cuando el carnaval ya se terminó. Por eso hay que dejar todo, porque vos no te podés ir con el diablo. Vos tenés que volver el año que viene, al próximo año, otra vez a reencontrarte con ese diablo que también sos. Hay una particularidad que yo la viví mucho tiempo aquí en el pueblo, que era que también es un igualador social. ¿Por qué? Porque las comparsas que son abiertas, que hacen públicas, por eso cuando hay un gobierno que quiere mutilar todo eso, cobrar impuestos, eso es una cosa horrorosa, eso es la anticultura, son enemigos del pueblo esos, realmente los capitalinos políticos allá del Valle de Jujuy. Las comparsas arrastran a todo el mundo. Ricos y pobres, clases no existen, se invita porque uno quiere, porque uno puede, hace todo lo necesario durante un año para juntar recursos, elementos, que son comidas, bebidas, invita a los cantores, etcétera, que vayan las comparsas y como que bendicen la casa, ¿no? Por eso las comparsas cuando caen, cada casa tiene su mojón, ¿no? Todas tienen su mojón. Bueno, ahí vienen las comparsas y le cantan al mojón y al dueño de casa. El dueño de casa que ofrece el carnaval. Entonces, ¿qué hace el dueño de casa? Que puede ser una persona que tiene más, que algo tiene, puede ser una persona muy rica, pero ahí no existe la riqueza. Ahí existe un ser humano que ofrece, si ofrece mucho, es mejor, ¿no es cierto? Porque le ha ido bien en la vida y sus buenos negocios, lo que sea. Entonces, es una buena comida, una buena bebida. La gente lo agradece. Y el pobre, que ha sido pobre toda su vida, por esa desgracia, si la vemos así, ese día no es pobre. Ese día él tiene exigencias respecto al rico que le ofrece el carnaval. Por eso el rico sirve al pobre. Le agradece que haya venido, le da una buena bebida, una buena comida, y somos todos iguales, somos todos hermanos, no nos separa nada. Y las comadres que están ahí saben lo que pasa en los lugares, en el pueblo. Entonces ellas saben que fulano está peleado con mengano, que son adversarios, enemigos, porque problemas así domésticos. Entonces ellas se las arreglan para, de pronto en esas rondas de cantos, tomar una mano del que está peleado con la otra y se le entrega la mano al otro y uno se ve de la mano con su enemigo, ¿no? Y ya está en el carnaval, ha tomado una buena chicha, un buen vinito, se ha comido un buen pedazo de arroz. Ya no lo mira como un enemigo y dice, bueno, está bien, y se abraza con él, ¿no es cierto? Y ya está. O sea, se suavizan las relaciones. Eso también es parte del carnaval. Si lo hacemos todo un festival de las músicas estas horrorosas que tienen que ver con lo que se hace en los campos deportivos, en los lugares así, sería una cosa horrible. Pero tiene esas otras particularidades que vinculan a las personas, da alegría a las personas Y cuando ellos se van, siempre esas comparsas tienen un canto de agradecimiento al dueño de casa. Tienen un canto especial. Entonces agrede al dueño o a los dueños, ¿no? A todos los que están, hombre, mujer, todos los que están ahí. Y es muy lindo de que toda esa gente te cante y te tire buenas ondas abiertas, ¿no es cierto?, con música. Es bueno recibir buenas ondas, como que es malo, negativo, ser víctima de las malas ondas. Y te tiran todas buenas. Y te dicen cosas, sabiendo que ahora eres rico, que tienes un camión, o sea, que lo tienen poco. Y te dicen, ojalá que el año que viene, cuando vengamos, tengas 3 camiones como ese. Te tiran todas buenas ondas. Y termina la fiesta. Estallará el canto, la copla, todo eso. Y finalmente eso se irá a otro lado donde va a ser recibir lo mismo. O sea, el carnaval no es cualquier cosa. Carnaval son acciones culturales, populares, en las cuales, si esos criterios se respetan, eso hace que vivamos un poco mejor en cualquier época. Ahí no hay tristeza, ahí nadie va a llorar, ¿no es cierto? Todo el mundo se va a divertir, ahí es libre. Incluso los matrimonios dejan de ser matrimonios, es una cosa muy instalada por la Iglesia Católica, ¿no? La indisolubilidad del matrimonio. Ahí se es libre. Lo que dura el carnaval, o sea, se es libre por una semana, o sea, es la ilusión de que se es libre por una semana, el tiempo que dura el carnaval. Por eso la gente con esa alegría le va sumando, ¿no? Que el carnaval de las flores para el Algarno, que el carnaval chico, el carnaval grande, que el carnaval de acá y de allá, y estamos como un mes con los carnavales, porque la gente quiere ser feliz, quiere divertirse, quiere alegrarse, porque todo eso es efímero y dura tan poco tiempo. Que uno lo anhela y lo espera durante un año para que finalmente estalle el carnaval, ya que Antilcara es masivo. Una de las hermosas cosas que tiene este pueblo es que todavía no ha renunciado a su carnaval, ¿no? Que tiene muchas expresiones distintas. No hay un modelo. Nadie dice el carnaval tiene que ser así. Todo el mundo ya lo sabe. Bueno, un punto de vista, como dijeron las lo escuché hace rato, ¿no? Un punto de vista. Es muy importante lo del punto de vista, que hay uno. Hay varios puntos de vista. Este es uno. Tómelo o déjelo. ...97.1, Radio La Caprichosa. ¡Gracias!